putas. ¿Qué pasó? Que todo terminó. Si ya no valgo nada, decímelo, mi amor. Se acabó, de a poco se apagó todo este fuego interno que teníamos los dos. ¿Por qué? Yo ya no puedo contar con vos. Te llamo al celular y me dices que no. Se acabó, de a poco se apagó todo este fuego interno que teníamos los dos. Consume de a poco.